Bueno, como decíamos recién, nos vamos a dedicar a otro tema que también hace al quehacer agropecuario y muy importante, que es producir. Producir y utilizar forraje en forma eficiente, sobre todo en suelos como hay en parte aquí en Olavarría, que son suelos bajos, de barros blancos, de pelo de chancho, bueno, y esto suponemos que es clave para potenciar un poco la cría y también la recría. Estamos en comunicación ahora para hablar de este tema con el ingeniero Jorge Castaño, que es coordinador de pasturas del INTA Balcarce. ¿Cómo le va, ingeniero? Un gusto saludarlo. Buenas tardes, Hugo, el placer es mío en saludarlo a usted y a la audiencia de Radio Olavarría. Bueno, creo que ya el tema está planteado, ¿no? Producir más y mejor y utilizar bien los forrajes en suelos como el nuestro, como abundan también en nuestro partido. Correcto, está muy claro lo que usted planteó y me pone contento que salga al aire con estos temas. Nosotros hace más de 10 años en el grupo de producción y utilización de pasturas de la Unidad Integrada Balcarce hemos definido que el objetivo central de nuestro trabajo era atender ese tipo de ambientes, los llamados ganaderos, suelos bajos, porque entendíamos que el proceso de fuerte agriculturización que se estaba dando y se está dando en la pradera pampeana iba a limitar o acotar la ganadería hacia esos ambientes que no tienen un uso alternativo. Sí. En una loma uno puede decir, tengo un cereal de invierno, un cereal de verano, puedo poner un tambo, puedo hacer una huerta, puedo poner una pastura. El productor puede elegir entre varias opciones para trabajar en un suelo bueno. En un suelo malo no queda otro que tener forraje, claro, y ganadería. Entonces, desde hace años que estamos trabajando con especies emblemáticas como la festuca alta o el agropiro alargado, que cualquier productor que esté escuchando el programa sabe muy bien a qué me estoy refiriendo. Son esas especies que toleran el encharcamiento, las sales, el pisoteo, y que son especies perennes, es decir, que una vez que el productor las implanta, si las maneja convenientemente bien, pueden estar productivas y vivir por muchos años. Bien, sobre todo para esos campos que habitualmente llamamos campos maulas, ¿no? Correcto, esa es la expresión común y corriente que tiene el hombre de campo, ¿no? Esos potreros, es cierto. Uno habla más bien del potrero, es raro, si el campo es todo maula, como dice usted, sí. Bueno, está en una situación difícil, pero hay potreros que son así, de esas características, son potreros difíciles, que cuando no llueve están secos y duros como una piedra el suelo, y cuando llueve enseguida se encharcan o se inundan. Claro. Son situaciones complejas, ahí bueno, ahí es donde es importante el conocimiento que pueda generar instituciones como el INTA o la universidad, y ese conocimiento, cómo aplicarlo, cómo llevarlo a la práctica para que el productor lo pueda tomar y disminuir el margen de error que normalmente esos ambientes más difíciles llevan. Hay más margen de error en producir y tener una pastura en ese ambiente que en una situación más ventajosa, claro, en un suelo fértil que no se inunda, ¿verdad? Claro. Ahora, ingeniero, ¿cómo se hace para producir forraje y hacer la utilización eficiente del forraje en este tipo de suelos? Bueno, hay toda una batería de consejos y técnicas que nosotros recomendamos. El primer punto, de si fuera por empezar, cuando uno siembra una de esas pasturas de festuca o de agropiro, es cumplir con una serie de requisitos, ¿no? Una fecha de siembra apropiada, una semilla de calidad, haber controlado con barbecho previamente la vegetación existente. Es decir, sí, yo no puedo sembrar un agropiro sobre un pelo de chancho y lo dejo tal cual como está. Si el pelo de chancho está vivo, él está adaptado a esa situación, va a producir, va a tolerar. Entonces yo tengo que controlarlo previamente, uh-huh, o eliminarlo para que luego la pastura se implante correctamente. Claro. Y luego hay que atender necesidades mínimas, pero al fin, de fertilización o de nutrientes que requiere. Una pastura es un cultivo. Uh-huh. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a verlo como un cultivo. Cualquier productor sabe que un trigo lo tiene que fertilizar o a tal cultivo le tiene que controlar tal maleza. Sí. Con la pastura no se tiene todavía esa visión. La pastura es un cultivo más, un cultivo que se usa para producir forraje para alimentar animales. Por ahí se tiene una creencia mala en decir que uno gasta tanto, porque la pastura obviamente no son baratas, pero creo que es una inversión más que nada, porque son pasturas perennes que duran mucho tiempo y usted hace una inversión para su campo, ¿no es así? Por supuesto, ni más ni menos, está clarísimo el ejemplo que da. Precisamente las pasturas son de los prácticamente el único cultivo que se amortiza en el campo, claro. Porque todos los cultivos son menos que anuales, son de 6 meses a lo sumo. Ajá. Entonces nadie hace una cuenta de un cultivo y pone la amortización, pero con las pasturas sí se amortizan en 4, 5 o más años, cuanto más duren mejor, así se diluye los costos fijos de la implantación, y entonces por supuesto que es una inversión, y ya que uno hace una inversión que, como usted bien dijo, no es barata, hay que hacerla teniendo en cuenta las mayores porcentajes de, digamos, para tomar los mayores requisitos para tener el mayor porcentaje de éxito. Correcto. De todas maneras, convengamos que tampoco estas pasturas de festuca y agropiro son de las más caras. No, claro que no. hay algunas otras que son más costosas, y pero también rinden de otra manera y son para otro tipo de suelo. Lo que pasa que, claro, son para otros ambientes. Uno claro. Tiene que estar, digamos, dimensionar qué producción espera de acuerdo al ambiente donde está trabajando, ¿verdad? Seguro. Ingeniero, ¿cuánto puede producir una pastura de agropiro perenne en este tipo de suelos? Una pastura de agropiro bien implantada y bien manejada en nuestra región, llamémosle Mar y Sierra a grandes uh-huh. rasgos, el corredor de la ruta 226 desde sí. Mar del Plata hasta Bolívar, es una pastura que debiera estar produciendo por los 800, 900 milímetros de lluvia que recibe en la zona, por la radiación solar incidente y por la materia orgánica que tenemos en nuestros suelos, tendría que estar produciendo entre 8.000 y 10.000 kilos de materia seca por hectárea y por año. Uh-huh. O sea, 10 toneladas de pasto seco. Es importante. Eso es importante porque, a ver, un número que al productor le va a quedar en la cabeza, digamos. En términos teóricos y haciendo números, cuentas en papel, con 10.000 kilos de materia seca bien aprovechados, cuando digo bien aprovechado es comer el 60-70% de eso, ¿sí? No digo el 100%, digo el 60-70% de esos 10.000 kilos permitiría sostener una carga de una vaca y media de cría de 400-450 kilos por hectárea y por año y producir un ternero cada una. Es decir, permitiría una carga de una vaca y media, una vaca negra de 450 kilos. Claro. Fíjese que esa carga está muy por encima de lo que es el promedio de cualquier pastura de cría o de la zona, ¿no? Exacto. Sería el potencial de una pastura de agropiro. Hace no mucho tiempo hablábamos precisamente de esto con el ingeniero Daniel Rearte, que fue muy claro en sus conceptos con respecto al manejo también, ¿no? Que tiene que ver mucho para mantener las pasturas y para que rinda su efecto, el tema manejo es fundamental. El tema manejo es clave realmente, ¿no? Dos pasturas iguales, bien que arrancan de la misma situación, pero una mal manejada y otra bien manejada, una en poco tiempo se degrada, aparece el suelo desnudo, claro. Se llena de maleza, la maleza que impera en el lugar, en algunos casos la maleza es el pelo de chancho, en otros ambientes la maleza es la gramilla, sí. Que invade las pasturas. Y una pastura bien manejada sigue con el suelo cubierto, produciendo pasto prácticamente en los 12 meses del año en nuestra región, y produce por muchos años. Entonces son dos realidades muy diferentes, ¿no? Bueno, de todos estos temas seguramente van a hablar ustedes en la jornada de pastura que se viene en Mar del Plata, el día viernes 23, ¿es así? Sí, correcto. Prácticamente estuvimos haciendo una reseña de los principales puntos que se van a ver en la jornada del viernes 23, en Mar del Plata. Un poco es eso, es, digamos, cómo a través de reconocidos especialistas del INTA, de la universidad y del sector privado, se van a presentar entre 8 y 9 conferencias que abordan, bueno, cómo aplicar el conocimiento producido por las instituciones, cómo aplicarlo en la práctica, cómo llevarlo a terreno, instalar la visión de cómo manejar, cómo cultivar bien las pasturas y cómo aprovechar bien el pasto, cómo complementar el pastoreo con el uso de reservas forrajeras estratégicas para potencializar, digamos, la ganadería de ambientes que tenemos, ¿no? Suelos bajos y y demás, y finalmente va a terminar con un panel donde va a haber reconocidos especialistas en lechería, cría y engorde, la visión desde las personas que están produciendo en el campo y como demandantes de tecnología para resolver estas cuestiones. Muy cualquiera bien. Que esté interesado puede consultar la página web del INTA Balcarce, que está toda la información, y si no, llamar por teléfono a la experimental de Balcarce al 0266-439-104. Muy bien, ingeniero, la verdad que ha sido muy completo, da para charlar bastante más con usted, porque además es muy claro y creo que cuando uno habla claro, la gente de campo lo entiende mejor, ¿no? De todas maneras, convengamos que esto va a ser abierto para productores, estudiantes, profesionales, etcétera, ¿no? Sí, es una jornada abierta a cualquier público interesado en la ganadería de base pastoril, en el sistema de producción que predomina en nuestra región, y que, bueno, tenga inquietudes, preguntas, ganas de ver cómo poder resolver alguna de las limitantes. Por eso le pusimos como título así: una ganadería competitiva y sustentable, ¿verdad? Que pueda ser sostenible en el tiempo y con mayores niveles de producción que permitan tener mejores márgenes económicos. Muy bien, ingeniero Jorge Castaño, ha sido un gusto. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, en cualquier momento lo molestaremos otra vez para seguir hablando de pastura, que nos interesa mucho. Como no, Hugo, el gusto ha sido mío en estar en contacto con usted y su audiencia, y aquí estamos a disposición para cuando así lo necesiten. Bueno, el saludo especial para Pedro Ibáñez, que gran amigo que tenemos allí en Balcarce. Como no, será dado. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Ingeniero Jorge Castaño, especialista en pasturas, hablando sobre la jornada y hablando un poco de lo que son las pasturas en suelos que son difíciles de obtener. Vamos a la pausa, enseguida volvemos.